no supimos más nada. Bueno, queremos saber qué pasó, cómo están los pacientes, cómo están los compañeros que estaban ahí, los familiares, cuánto de cierto hay en si es una intoxicación o no. Si, bueno, clarificarlo, más que nada clarificar, ¿sí? Y por el otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires también existen fundaciones que ayudan mucho, perdón, con niños y niñas que están en distintas situaciones de vulnerabilidad, ya sea por cuestiones sociales, por cuestiones judiciales, y que habitan en lugares que no son casas de familia, sino que son fundaciones, lugares que los albergan con mucho cariño y con la mejor onda y la mejor atención. Y vamos a hablar con dos mujeres que se ocupan, que dirigen la Fundación Juanito. No sé si alguna vez la escuchaste, pero bueno, yo he tenido algún contacto porque está dentro de la zona que corresponde al radio del Hospital Pirovano, y hemos atendido en algunas ocasiones a algunos niños, algunas niñas que han necesitado de atención fonobiológica y que, bueno, hacíamos una especie de puente como para ayudarles a conseguir la atención para niños y niñas que allí se albergan, ¿sí? Así que, bueno, vamos a charlar un poco, en este caso con Lorena Naveira y con Gilda Podestá. Ellas son directoras de la Fundación Juanito, y todas las dudas que podamos tener acerca de qué es una fundación, cómo surge, cómo se puede ayudar. Hay muchas fundaciones que aceptan como pagos mensuales, ¿no? A través de una tarjeta de crédito que uno puede ayudar. Yo en algún momento he trabajado para la Fundación de los Pimpinela, que está muy pegadita a la Ciudad de Buenos Aires. Apenas cruzás la General Paz por Balbín, pasando de lo que es el Parque Sarmiento, ahí nomás está la Fundación de Lucía Galán, fundamentalmente, bueno, de Lucía y de Joaquín, porque es de los Pimpinela. Pero bueno, yo tuve, digamos, la posibilidad siempre de verla a Lucía, ¿no? Trabajando allí con otra gente amiga de ella y del ambiente artístico, y muchas colaboradoras y colaboradores. Y así a mí también había llegado yo, ¿no? Por un pedido de necesidad de atención de un niño en ese momento, que era muy difícil de sacarlo, digamos, de la fundación. Y bueno, yo me acercaba allí para poder colaborar y atenderlo, ¿no? Así que bueno, vamos a indagar un poco en este campo, que me parece que está bueno difundir, porque son lugares que necesitan ayuda, que evidentemente el Estado no puede ayudar solamente, o sea que no se bastan, no pueden autoabastecerse con lo que pueda ofrecerles el Estado o la Ciudad de Buenos Aires o quien sea, ¿sí? Y bueno, y después les decía que íbamos a hablar con la doctora Elena de Mateo. Luis, vos tenés algunas novedades también de la ciudad, seguramente vamos a escuchar música que elegí para esta ocasión. Sí, la novedad es que hoy amanecimos con humo en la Ciudad de Buenos Aires, pero esta vuelta es humo importado desde el Uruguay, porque parece que los amigos yoruguas se han contagiado de los entrerrianos, fundamentalmente, ¿no? Y de los santafesinos, de quemar pasto, y desde el departamento San José, allí en Uruguay, nos han importado humo y olor a quemado, y como justamente está soplando viento del este, tuvimos una jornada prácticamente con neblina, además que hubo un poco de neblina en el día. Y hoy estamos con una temperatura de 19 grados todavía, aunque se anuncia lluvia para el día de hoy, ¿no? Tendría que haber pensado en el tema Smoke on the Water, de Deep Purple. Sería Smoke es humo sobre el agua. Hubiera sido justo el tema ideal para un día como hoy, Luis. No me di cuenta, estuve floja, ¿ves? Bueno, no importa. No importa. Los amigos uruguayos van a seguir quemando como los entrerrianos, así que vamos a tener humo en cualquier momento también. Y mañana, bueno, espera alguna lluvia, algunos chubascos en la madrugada de hoy. Bien. Y bueno, después comentaremos. Bien, alguna, Luis, si te parece, le damos paso a nuestro compañero Nacho para que haga la pauta, el corte, porque creo que ya tenemos conectadas a nuestras invitadas, ¿sí? Perfecto. Adelante, Nacho. Vamos. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Bien, y seguimos en Oíd Mortales. Y está. Uy, perdón, Luis. Seguí derecho. Vuelvo a empezar. Y seguimos en Oíd Mortales. Ahí vamos. Y estamos ya con nuestras dos invitadas, Gilda Podestá y Lorena Naveira. Ellos son codirectoras de la Fundación Juanito. Gilda, tenemos como una conexión atrás que se nos hace como ruido, una radio o una tele que nos hace un poco interferencia. Bien. Bueno, buenas noches, Luis Sangió y yo, Cristina Varela. Las saludamos, les damos la bienvenida y les agradecemos por estar acá con nosotros, ¿sí? Un placer estar compartiendo este espacio. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Bien, queríamos saber un poco, ¿qué es una fundación? Yo conté un poquitito, lo poquito que yo puedo saber y por en algún momento haber participado de alguna otra fundación. Pero, ¿qué es la Fundación Juanito? Bueno, la Fundación Juanito es una institución que tiene 27 años en su recorrido y que se dedica específicamente al cuidado de niños, niñas y adolescentes que han pasado por situaciones de vulneración graves. Y en ese sentido también grupos de hermanos armando lo que nosotros llamamos comunidad y últimamente estamos nominando también tribu. Estamos en el barrio de Colegiales, es una fundación de puertas abiertas, trabajamos en articulación con los organismos de protección que intervienen cuando a un pibe lo lastiman, cuando vulneran sus derechos, cuando necesita de otros adultos que cuiden, porque quizá en la configuración familiar en donde estaban, no tuvieron estos cuidados. Y no solo trabajamos en articulación con los organismos de protección y tenemos un convenio con el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sino que también convocamos y trabajamos con toda la comunidad. Por eso de puertas abiertas, porque queremos que la comunidad esté presente, esté implicada, marque una diferencia no solo para nuestros pibes, sino también para cada uno de nosotros que conformamos esta comunidad. Uh-huh. Y en este momento ustedes están en el barrio de Colegiales, me decía recién Lorena, ahí cerca de Amenábar y La Croce, por esa zona, ¿no? Donde hay un puente. Amenábar y Jorge Newbery. Sí, ahí está. Al costadito del pegadito, puente. Sí. Pegadito al puente, lindando con las vías del tren. Bien. ¿Y en este momento cuántos niños y niñas están en la fundación? Nuestra institución aloja en el programa Hogar, porque sabés, Cristina, que tenemos 12 programas en funcionamiento. El más importante es el del hogar. Pero después tenemos un programa de acompañamiento y fortalecimiento familiar, el de colaboradores, que seguro ahora Lore cuenta un poquito mejor, pero alojamos en dos casas, en la casa del abrazo y la casa del árbol, 24 bebés, niños, niñas y adolescentes. Porque como priorizamos el lazo fraterno, eso implica también que tengamos que disponer de espacios donde haya diferentes franjas etarias y además distintos géneros, digamos, ¿no? ¿Y qué era lo que nos ibas a contar, Lore, que decía Gilda? En la línea de lo que veníamos conversando, para nosotros es muy importante que la problemática de las infancias esté también cuidada por toda la comunidad. Y acá a veces uno le parece que necesita tiempo o dinero o saber mucho y ser profesional. Y en realidad lo que más se necesita es tener la sensibilidad para querer generar alguna diferencia. En esa línea nosotros tenemos armado un programa de colaboradores que tiene que ver con la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas, cualquiera, basta con tener el interés de generar un cambio y de acercarse a cada uno. Desde ese lugar es que armamos distintos espacios para que las personas puedan venir. Por supuesto que de manera acompañada, en un proceso, de manera muy responsable, no es cualquier cosa. Hay una reunión los segundos lunes de cada mes a las 18:30. Hay distintos eventos que propician la posibilidad de acercarse, de conocer. Hay fechas sensibles para nosotros que también hacemos que la comunidad esté palpitando con nosotros, que estamos día a día, cuerpo a cuerpo con los pibes. Pero la comunidad ahí tiene un montón por hacer. Nosotros le llamamos programa de colaboradores y no de voluntariado, como habitualmente se suele escuchar, porque nos parece que tiene que ver con una tarea conjunta, con una tarea activa, en donde se contribuye, donde se arma con otros, con otras. El voluntariado quizá tiene mucho recorrido hoy por hoy, pero para nosotros sigue teniendo ahí una raigambre en la caridad o en el dar, y es mucho, mucho más. Entonces la colaboración invita a construir conjuntamente esta tribu que decía Gilda, este espacio de salud, de seguridad para nuestros pibes, que también nos transforma a nosotros en el camino. Así que imagínate que para nosotros estar acá compartiendo esta tarea es parte también de esta comunidad que construimos. Y digamos, si alguien quiere ser colaborador o colaboradora de Juanito, puede acercarse entonces los segundos lunes a las 18:30 directamente a la fundación, ¿es así? Tiene que consultar, sí, a través de la página web, puede escribirnos por mail. La página web es www.fundacionjuanito.org.ar. También está el Instagram, que es fundacion.juanito. Todas esas son vías de acercarse. Están nuestros celulares también ahí a disposición. Y estos encuentros todavía los sostenemos por Zoom, los primeros encuentros, porque eso da la posibilidad de un acercamiento que hasta te diría desde un clic desde casa muchas veces. Y hay colaboradores que no viven cerca, porque a veces uno piensa que la comunidad es la vecindad, y no es así. A veces la comunidad está muy lejos, pero nos acercamos. Esto lo pudimos ver en pandemia, que seguimos construyendo lazos cercanos a pesar de que estaban cada uno guardados, cuidándose. Entonces este primer encuentro de presentación institucional es por Zoom. Entonces por eso requiere, bueno, una anticipación. Después ya hay una reunión más personal y hay un pensar desde qué lugar cada quien puede empezar a participar. Pero ya te digo, hay gente que no tiene tiempo y buscamos la manera, hay gente que quiere desde algún lugar profesional y lo hace también. Lo vamos construyendo artesanalmente. ¿Qué tal? Buenas noches. Le hago una pregunta, la mía es un poco más. ¿Ustedes como fundación tienen algún apoyo estatal, tanto de la Nación o de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y en qué se representa, no? Nosotros tenemos un convenio con la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires en este sentido debería trabajar como Estado en cogestión junto con las organizaciones sociales que tramitamos justamente estas situaciones de amparo y de alojamiento en lo social, ¿no es cierto? Entonces, como esta es una tarea muy específica de las organizaciones sociales, debe hacerlo una organización que está justamente, ¿no?, cerca de toda la gente que viene a través de la convocatoria por esta misión, ¿no?, que es ponerse la camiseta por la causa de los pibes. En ese punto, sí, tenemos un convenio que desafortunadamente alcanza apenas a un 50% de lo que necesitamos y que, bueno, viene siendo bastante complejo en la articulación de las acciones. Muy difícil, digo, porque tenemos un recorrido muy largo y la verdad es que nos topamos con cuestiones bastante inéditas respecto de la historia del Estado y la niñez. Así que tenemos mucho por hacer, lamentablemente, pero tenemos mucho por hacer. Y en este caso, este acuerdo que tienen, ¿de qué área del gobierno de la ciudad dependería? Y me imagino que en el día a día, allí en la atención de las chicas, de los chicos, tienen personal que trabaja, ¿no? ¿Y cómo se cubre eso? Quizás algunos trabajan ad honorem, pero quizás otros trabajan por un salario, ¿no? ¿Y quién lo cubre ese salario? Exacto. En el devenir histórico, primero tuvo que ver hace unos años con desarrollo social y hábitat, y a partir del año pasado todo pasó una órbita, dirección de niñez en otro momento, y el año pasado pasó a formar parte del Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Claro, con dificultades porque el propio Consejo tiene todas las tareas posibles, que es la de tomar la medida excepcional por la cual los niños llegan a nuestro hogar, controlarla, ¿no?, a través de sus defensorías zonales y trabajar supuestamente en territorio. Entonces digo, es una tarea tan amplia y con cierta falta, digamos, de contralor o división de tarea, que a veces queda casi monopolizada y es muy difícil, entonces, regularla como corresponde, ¿no?, y que resulte para el beneficio específico de los chicos, sobre todo porque la agenda no tiene en su primerísimo lugar el lugar de la niñez como prioritario, que es lo que venimos a pedir, o es por lo menos desde siempre nuestra bandera, ¿no? Nosotros no hacemos política partidaria, pero lo que hacemos tiene que ver con una acción política como ciudadanos que somos en favor de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y en cuanto a... Viendo la otra parte, Luis, dale, que habías preguntado. Lorena. Sí, sí. Hay un gran equipo trabajando en la fundación. Hay un equipo de educadores que son personas con las que los chicos conviven y comparten lo cotidiano, que son personas que sí trabajan y cobran un sueldo, pero que son elegidas y llegan a la institución con un gran compromiso social. Son las personas con las que los chicos se van a dormir, si tienen una pesadilla, los que los calman. Son quien muchas veces corren a la guardia porque, como el domingo, se cayó una jugando a la patineta, por ejemplo. Y son con los que comparten el día a día. Y eso se articula, esa tarea tan particular que viven con los chicos. Son un grupo de 8 personas, hay 2 coordinadoras, pasan un tiempo de convivencia. No es que son turnos de 8 horas, para nada. Es una manera de acompañar en convivencialidad. Entonces están varios días en la semana, otros días por supuesto descansan y vienen otros y así. Y hay un equipo de profesionales que está organizado en distintas áreas disciplinares y hoy podemos decir que se trabaja interdisciplinaria, transdisciplinariamente, un grupo de mucho tiempo también que trabaja desde lo colectivo. y las áreas de trabajo son psicología, psicología social, desde la psicopedagogía, trabajo social, derecho, medicina, y no sé si me comí una porque no la estaba contando. Oh. y hay coordinadores de cada disciplina, hay un equipo técnico, y después, algo que vos mencionabas que tiene que ver con el trabajo ad honorem, sí, hay muchas personas, muchos profesionales que realizan tareas específicas que, si bien son quizá menores en cantidad de tiempo y hasta en responsabilidad, trabajan ad honorem, como puede llegar a ser algún acompañamiento familiar. Todos nuestros chicos tienen familias de las cuales provienen, más allá de que van armando con nosotros también lazos, que nosotros decimos familiaridad, no nos alojamos en familia como convencional, ¿no? Pero sí sabemos que algo de eso sucede, que es diferente, pero que puede llegar a ser algo nuevo ligado a estos afectos. En todos los casos que se puede, los chicos mantienen vinculaciones con su mamá, con su papá, con algún hermano, con la tía, con el abuelo, y son acompañadas siempre por profesionales. Y en algunos casos puede ser que sea algún profesional que tenga un recorrido, por supuesto, en la institución, y que ese laburo lo haga ad honorem. Hay profesionales también con los que nosotros tenemos convenios de trabajo, como, no sé, una consultoría de la UBA, y entonces hay profesionales que atienden en consultorio y hay espacios psicológicos y también trabajan ad honorem. La verdad es que hay un gran equipo, hay un gran compromiso, y eso se ve, en cómo están nuestros chicos también, que están a cuidado por un gran conjunto de personas. Es una mirada colectiva. ¿Y qué es lo que está por suceder, digamos, que un poco fue como el disparador de convocarlas hoy acá al programa? ¿Lo tenemos que decir a coro, Lore? Fuerte. Bueno, no, no sé cómo va a salir, no estás hallado. La Kermé, la Kermé, que para nosotros es una fiesta maravillosa porque se abre la calle y porque está justamente, ¿no? Ahí estamos todos juntos en pos de la misma cuestión y nos encontramos, son momentos de encuentro, de reencuentro con nuestros chicos que ya están grandes, porque después de 27 años tenemos muchas familias que vienen y que son, digamos, hijos de los niños que han sido de Juanito, así que es muy emocionante. Es muy esperanzador también, porque ahí se ve la red, ¿no? Ahí se ve lo que podemos producir de conjunto y hay una movilización tan importante que, bueno, que emociona, emociona. ¿Cuándo es la kermés? ¿Dónde? A ver, quiero todos los datos, por favor. La kermés solidaria es el sábado 6 de mayo, anoten, por favor. Arranca a las 11:30 y termina alrededor de las 17 horas. Como decía Gil, es un evento que es una fiesta, es casi te diría el evento más importante para nosotros porque está armado de un modo único, con un montón de colegios, de organizaciones sociales, algunas empresas que nos dan una mano. Se corta la calle Amenábar entre Jorge Newbery y Matienzo. Del lado de Jorge Newbery hay un escenario con distintas propuestas artísticas de todos artistas que se suman solidariamente. Hay distintos stands de juegos que están impulsados por colegios o por... viene la Cruz Roja, algunos vienen a generar acciones de promoción de la salud. La verdad que es hermoso lo que se arma en la calle. En la calle, que es un espacio donde muchas veces los pibes no pueden andar circulando libremente. Y es un espacio para nosotros de fiesta ganado. Una vez al año está buenísimo. ¿Qué pasa si llueve? No quiero ser pájaro de mal agüero, pero para saber. Mira, llueve, como este es un evento al aire libre, tiene que posponerse para la semana siguiente. La verdad es que era el cuco durante muchos años pensar que iba a llover, hasta que nos pasó. Y dijimos, no, qué horror, qué espanto, la comida, la gente. Bueno, lo hicimos y anduvo fenómeno igual. Medio que tenemos que reorganizarnos, pero pero funciona de todas maneras porque la gente le pone todas las pilas. También hemos hecho el evento con día nublado y que decís que aguante y se larga a llover a las 6 de la tarde y vos decís, wow, algo sucede que nos permite hacer este evento. Otra de las particularidades que tiene es que la fundación ese día está abierta. Eso quiere decir que literal las puertas están abiertas. Hay distintas actividades dentro en el patio hermoso que tienen nuestros chicos y nuestras chicas con distintas actividades. Nosotros tenemos también un espacio de arte y en ese espacio hay distintos talleres de arte textil y de elaboración de joyas y de otras actividades. Les pintan la carita. En los stands de juegos los chicos se llevan un regalito por haber participado. No premiamos el ganar. La idea es que sean un encuentro cooperativo, un encuentro amoroso, en donde no persigamos el juguete por ganar y entonces jugué tres veces y gané y me llevo el peluche más grande, no va por ahí. Entonces todos se van chochos con un montón de caramelos, de juegos. Y también hay una parte de gastronomía que no puede faltar en un buen evento. Se vende locro, vegano y el otro, se venden tartas, se venden cosas ricas dulces, se venden también empanadas. Hay gente que se prepara y se viene con el tupper para llevarse porciones de locro. La verdad es que lo hacen muy, muy rico. Todo lo que se recauda nos sirve para sostener los hogares, porque así como decía Gilda, tenemos un acompañamiento del Estado que no es ayuda, es acompañamiento, porque nuestra tarea que llevamos adelante es una tarea esencial en corresponsabilidad con el Estado, pero tenemos que salir a buscar el otro 50% que tiene que ver con poder pagar los servicios, los sueldos, las cargas sociales, porque nuestra gente merece estar regulada. Bueno, ustedes saben, porque vivimos en el mismo país, que eso es difícil, pagar todo lo que corresponde. Pero también hay rifas, ¿no? ¿No hay opciones de rifas? Hay rifas, gracias, ya me estaba olvidando de las rifas. Hay un montón de premios, hay 3 tandas de rifas. No es necesario estar presente, nosotros después avisamos por Instagram con nombre y apellido quienes ganaron y después lo pueden venir a retirar. La idea es que quien ayuda comprando una rifa se pueda llevar un premio lindo. Hay cenas, hay cremas, hay vinos, hay juegos, hay cosas de decoración, hay una noche en un hotel. La verdad es que hay premios muy lindos. Vamos a ver si se subasta una remera firmada por todas las leonas. La verdad es que es un evento hermoso, por donde lo mires es hermoso, porque también lo que sucede más allá de ayudar y que sea una fiesta para los pibes, que hay mucha gente que se une por una causa, muchos adolescentes de colegios que se preparan para venir y compartir este día, y la verdad es que no siempre hay propuestas así, no siempre hay propuestas que nos encuentren con otros, en el medio de la calle, para otros, y donde encima nos divirtamos. La verdad es que queremos que sea un éxito en tanto que todo el mundo se entere, que todo el mundo venga, un ratito, todo el día, lo que se pueda, con plata, sin plata, porque uno puede venir sin un mango y sentarse y disfrutar del show también, no es que necesitas tener plata para comprar rifas. La verdad es que si alguien quiere venir pero no puede, no importa, lo invitamos, o sea, no hemos invitado a otros hogares y demás, o sea, es una y queremos que todos se enteren. Y la fiesta es la Kermés, el 6 de mayo, Fundación Juanito, de 17, ahí en Amenábar y Jorge Newbery. Si llegara a llover, vemos, pero si no, el 6 sábado, o sea, es el sábado, este sábado no, el que viene. Exacto. Bien, sí. 11:30-17, Amenábar y Jorge Newbery en el barrio de Colegiales, todas y todos súper invitados a pasar un lindo rato. Yo he ido, Luis también, lo he llevado la primera vez, me acuerdo, hace algunos años antes de la pandemia, a conocer. Y hicimos algunos juegos y nada, bien, la pasamos bárbaro. Comimos cosas ricas, como decía Lorena también, así que nada. Lo del tupper no lo había pensado, es una buena idea. Lo podemos llegar a implementar, Luis. Para el freezer también, ¿eh? Para el freezer. Claro, claro, por eso, el locro, escúchame. Qué rico. Bueno, chicas, si algo más quieren decirnos, así damos acá por cerrado, pero bueno, vamos a ir difundiendo a través de todas las redes que podamos. Qué bueno. Yo como parte del hospital también lo voy a difundir porque el hospital es parte también, tiene un montón de gente que colabora en distintos espacios y está bueno difundirlo porque por ahí no lo saben, esa es la realidad. Espectacular, claro. Bueno, el 6 de... de mayo de 11:30 a 17 en Fundación Juanito por los niños, porque todos tenemos que ver con eso, todos somos responsables, los niños son responsabilidad de todos nosotros, así que gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por estar acá con nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Un abrazo para todas y todos allá. Gracias. Chau, chau. Nos vemos en la kermés. Nos vemos. Chau, chau. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones. Ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Y seguimos en Oíd Mortales. Y escuchábamos a Donna Summer, She Works Hard for the Money, ella trabaja duro por su dinero, un poco yo anticipándome a lo que es el primero de mayo, ¿no? O sea que no falta nada y que tiene que ver con un día para muchos muy, no sé, muy cercano, muy cercano. Y gracias, Nacho, se pudo comunicar con la doctora Elena de Mateo. Elena, trabajadora médica del Hospital Gutiérrez, buenas noches. Luis, Enrique Angió y Cristina Varela, te saludamos. Hola. Hola. A ver, un segundito ya. Bueno, vamos a intenta, ver si intenta Nacho conectarse de vuelta. Conectamos. La verdad que yo conozco la Fundación Juanito, he estado concurrido, he ido a obras de teatro que estábamos hablando antes de ella, y la verdad que nada, quienes han escuchado y que puedan acercarse, acuérdense, Fundación Juanito, a través del mail, Fundación Juanito, 6 de mayo, 11:30, ahí en Amenábar y, Amenábar y Jorge Newbery, eso, no me acordaba. Ahí estamos, el doctor Elena de Mateo, ¿estamos ahí? Hola, sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, acá estamos. Bien, estamos con Luis haciendo este programa y pensando... ¿Qué pasó en el Hospital Gutiérrez, doctora de Mateo? Bueno, el miércoles de la semana pasada, en una de las unidades de internación clínica, que es la unidad 4, se detectó una pérdida de monóxido de carbono después de que adultos que acompañan a los niños internados y médicos residentes empezaron a tener síntomas. Bueno, surgió la posibilidad, como eran síntomas que los referían varias personas al mismo tiempo, de que pudiera ser monóxido de carbono, se empezó a ventilar y a evacuar en primera instancia a los niños, que eran 17 los menores internados. Se llamó de la jefa de toxicología del hospital, organizó la presencia de bomberos, de la policía, así como la gente de Metrogas. Al poco tiempo, o sea, terminaron de hacer la evacuación con indicación de los bomberos también, aunque ya estaba empezada para no perder tiempo. Y bueno, la realidad es que los afectados fueron los 17 niños, los 9 médicos residentes que trabajan en la sala y el número de acompañantes adultos de estos familiares o de los niños que estaban internados. Bueno, el informe preliminar de lo que se pudo investigar esa misma noche, hasta había un error o un desperfecto entre la conexión de gas y el aire acondicionado. Obviamente esto está ahora en una pericia, o sea que no tenemos todavía los detalles de esta investigación, tanto del cuerpo de bomberos como lo de la fiscalía que está a cargo del tema, y estamos esperando que nos puedan explicar exactamente las causas también para poder dilucidar las responsabilidades, ¿no? Sí, Luis. No, te quería preguntar qué tal, buenas noches, Luis. Buenas noches. Porque en general el monóxido de carbono se origina por mala combustión en alguno de los mecheros de cocina, de calefón, de termotanque, de gas, ¿no? Un poco bueno, raro. Eso que... puede ser en la cosa doméstica, que es una intoxicación por monóxido de carbono, se confirmó absolutamente. Claro. Todos los presentes en esa sala tenían valores patológicos de carboxihemoglobina en sangre. Sí, sí. O sea que eso, por eso no está puesto en duda, digamos. Claro, claro. Pero vamos a decir, eso no saben si se originó en la cocina del hospital. ¿Vos no, decís no, no, que... no, no, no, no, esta es una sala de internación que tiene sí. una caldera que es la que provee calefacción. Y una de las serpentinas de esa, digamos, línea de gas, tenía perforaciones y una errónea comunicación con el aire acondicionado hicieron que, bueno, claro. yo no sé explicar desde el punto de vista físico cómo la conexión entre el gas y el aire acondicionado y estas perforaciones, el resultante fue una fuga de monóxido de carbono, que los pacientes respiraron, los médicos respiraron y los familiares. Niños los evacuaron a todos y se los internaron en las distintas salas del hospital, excepto uno que fue a terapia intensiva, un poco por su enfermedad de base y otro poco porque en un principio tuvo niveles muy altos de carboxiemoglobina. Y los familiares y los médicos residentes, como primer asistencia en el hospital, fueron, digamos, recibieron oxígeno y se trataron en la guardia. Claro. El mantenimiento de todas esas instalaciones, ¿es tercerizado o es propio de personal del gobierno de la ciudad? Está tercerizado hace muchísimos años por una empresa que en nuestro hospital se llama Mejores Hospitales. No es la misma que está en todos los hospitales de la ciudad. Claro. Bueno, eso de Mejores Hospitales, que se llame así, deja un poco de estar, parece. Sí, sí, parece irónico. El mantenimiento es muy básico. Los hospitales son muy viejos. Necesitan un recambio permanente, edilicio de toda la estructura eléctrica que se viene haciendo ya hace unos años. Hay hospitales del gobierno de la ciudad que están sin gas como medida preventiva. Se caen techos, se desmoronan paredes. Hay muchas cosas que están con un atraso de mantenimiento por falta de inversión del gobierno de la ciudad, ¿no?, en los hospitales. Sí, sí, sí. Es así, Cristina. ¿Y cómo están hoy los compañeros residentes, los familiares, los chicos, las chicas? Sí, bueno, los adultos, todos tuvieron una intoxicación leve, siguen en seguimiento, varios de ellos fueron a cámara hiperbárica, y también algunos niños. El seguimiento en primera instancia lo está haciendo de los adultos acompañantes el Hospital Fernández, el de los médicos residentes se está haciendo en el Servicio de Toxicología del Hospital de Niños. Los niños están todos seguidos, cada uno en la sala de internación, donde siguen además el tratamiento de su patología de base. El tema es que el episodio este agudo está superado, no tuvimos que lamentar ninguna muerte, suerte, porque fue durante horas de la tarde. Así de haber esto sucedido a la noche, no hubiese sido la alarma tan, digamos, rápida como para iluminarse de lo que estaba pasando y tendríamos que lamentar otro escenario. Claro. Uh-huh. Ahora, un comunicado de prensa de los profesionales del Hospital Gutiérrez, como así la Asociación de Médicos Municipales, plantean en ese momento que el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Salud, directamente dice no, o el director del hospital, que no quiso llamar al SAME en primera instancia, ¿no? Y que además tampoco quiso dar difusión o permitió que se diera difusión al tema, porque la verdad que no lo sabe nadie. Sí, no lo dice exactamente así el comunicado. El comunicado dice que la dirección no convocó al SAME. Según la dirección, ellos entendieron que no era necesario. Es una decisión discutible desde el punto de vista médico, porque los que estaban siendo atendidos, además de los niños, eran 20 adultos. Y en el hospital de niños son pediatras. Claro. También hubo en el pase del día siguiente como una solicitud desde la dirección de no llevar el tema a la prensa, la no presencia del SAME el mismo miércoles a la noche está también siendo investigada porque de alguna manera el SAME tendría que haber estado ahí colaborando con los pacientes adultos. Claro, claro. Sí, pero claro, todo esto, digamos que todavía no está del todo aclarado. Sí, no hay dudas de que esto se tapó, no salió en ningún noticiero, digamos, de los que más se ven por el público. Sí hemos salido en notas, en varios medios, y en el canal IP, y en La Nación Más, pero realmente muy, muy tapado todo esto. Una noticia, viste, que pone un poco en riesgo la claridad con que se está manejando, ¿no?, el gobierno de la ciudad con respecto a los hospitales. Y no estamos hablando de salario, estamos hablando de cuidado de los trabajadores y de los pacientes. ¿Y qué pensás que puede pasar, Elena? ¿Cómo va a seguir esto? ¿Qué expectativas tienen ahí en el hospital? Mira, en el hospital estamos en asamblea permanente y en médicos municipales también, esperando un informe oficial de la pericia en primer lugar, y también ver cuál es la respuesta del gobierno de la ciudad a esto, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer por el momento. Esta semana tomaremos alguna medida de fuerza para visibilizar más el tema, que cuando esté más concreta, así que te aviso. Pero por el momento seguimos de cerca. Los médicos residentes están de licencia por una semana, o sea, terminan la licencia creo que este jueves. Y bueno, hay relatos de los presentes, de los médicos presentes el mismo día del siniestro, que se contradicen mucho con los relatos de la dirección del hospital. Entonces, ahí así, viste, muchas dudas con respecto a algunos accionarios. Bien, o sea que vamos a estar atentos, atentas a ver cómo sigue esto, porque bueno, es muy grave. A mí me parece que es gravísimo. Es gravísimo, y sobre lo que queremos llamar la atención es que esto hoy pasó en el Gutiérrez, pero todos los hospitales estamos trabajando en condiciones pésimas y con muchísimo riesgo, pero no solo el personal de salud entero, todo el escalafón, sino también los pacientes. Claro, claro. Bien, estuvimos hablando con la doctora Elena de Mateo, médica del Hospital Gutiérrez, acerca de esto que por ahí te enteraste un poquito, que algo había pasado con algunos pacientes, una intoxicación, pasó así rápidamente, pero evidentemente está en investigación y vamos a seguirlo, Elena, si a ustedes les parece, tienen este espacio para lo que ustedes necesiten. Bueno, muchas gracias, y si tenemos alguna actividad o algo en que ustedes quieran participar o apoyarnos, yo voy a estar haciendo saber. Bárbaro. Totalmente, bárbaro. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. No, gracias, gracias a ustedes, hasta luego. Adiós, chao. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y como tenemos un operador de lujo, obviamente ya consiguió el tema que yo te dije, ¿cómo no se me ocurrió, Luis, poner Smoke on the Water? Y encima este tema, no sé por qué me relaciona esto que estábamos hablando del Hospital Gutiérrez, y vamos a tener que seguir estar atentos o atentas porque puede venir una medida de fuerza, dijo la doctora. Así es. No es poco. Es como ya, mirá si vos pasa, si llega a pasar a la noche. ¿Cómo vas a morir adentro del hospital de algo que no tiene que ver con lo que te está pasando de tu propia enfermedad? Bueno, hoy se volvió un lugar inseguro ir al hospital, y menos internarse. Hoy a la mañana Reinaldo Siete Caso lo entrevistó a Hernán Quirós, al ministro de Salud, y por supuesto no habló absolutamente nada de esto. Creo, en este caso, porque como no se difundió mucho, no lo sabría Siete Case, sí habló sobre el tema de que le preguntó justamente por qué el no reconocimiento de las enfermeras y enfermeros como profesionales, y hizo un argumento muy, muy estúpido, porque él dijo que como hay una divergencia, hay enfermeras que son licenciadas y otras que no, ellos lo que quieren es unificarlas a todas igual, entonces, o sea, nivelar para abajo, como hay algunas que no son profesionales, licenciadas, no las nombran a todas, ni siquiera las licenciadas, ¿no? Y que estaban haciendo un acuerdo paritario para que tengan una buena remuneración, que no sé para él cuál será una buena remuneración en los sueldos de los profesionales de la salud en el gobierno de la ciudad, no lo dijo, y que bueno, estaban en eso, que habían hecho una especie de convenio y acuerdo salarial, todo mentira, y en lo concreto no dijo por qué no son profesionales las enfermeras y los enfermeros, ¿no? O están en la rama profesional. Una, te lo digo en una sola palabra para ser suave, basura. Aparte, si hay enfermeras y enfermeros que son licenciados, bueno, hay que pasarlos a la carrera, y los que no, no, y ya está. Claro, pero igual eso, bueno, es para charlarlo en otro momento, porque según los años que tengan esos profesionales que no son de carrera, porque antes la enfermera se formaba en el hospital por su antigüedad, también... eso tiene la posibilidad legalmente de ser reconocido como idóneo, aunque no tenga el título. Es tan sencillo como eso. En otras profesiones ha sucedido así, en muchos laburos que los consideran, después de años de trabajo y de su experiencia, por más que no tengan un título, hacen que la idoneidad puedan cubrir esa tarea, si no los tendrían que sacar por el solo hecho de no tener el título profesional. Pero bueno, vamos a irnos porque si no ya... nos queda poco tiempo. Bien, gracias a Julio Pardo en la M690, gracias Nacho Álvarez González aquí en La Retaguardia. Nos vamos a ir con Smoke on the Water, ¿te parece? Bueno, está bien, ok. Deep Purple, Smoke on the Water para todos ustedes, y los vemos el próximo lunes, un día especial, el Día del Trabajador y de la Trabajadora, en este programa que se llama OID Mortales. Chau, chau.